La música te inspira. La música te revive. La música penetra tus sentidos. Vientos de Rock, la alternativa musical en tu mundo, en tu mundo, en tu mundo, en tu mundo. Vientos de Rock. Los impuestos afectan a todos los pueblos del mundo. Por esa razón, queremos decirles que le bajen al impuesto del IVA. Que el IVA ya está aquí. Ay, que el IVA ya llegó. Es moderno porque sí. Y en Europa hace furor. Como somos de los pocos que lo saben calcular, si nos prestas tu atención, te lo vamos a explicar. Súmale gravamente el pasivo del sobrante y a la base imponible de la parte contratante la prorrata transitoria singular, deducida de la cuota del valor a amortizar. Quítale el montante del volumen soportado y repercute en el activo el valor incrementado y le añades cuatro duros al sumar, por si te has equivocado que también puede pasar. Cuando llegue la liquidación, hay que calcular con atención bienes y servicios con activos y pasivos de la cuota tributaria más el plus de la inflación. Si tienes derecho a deducción, esto simplifica la cuestión. Paga el coeficiente por el tipo impositivo de la tasa que se aplica sobre cada operación. Y con todo ello y dos camiones de facturas y recibos te presentas en Hacienda cuando llegue el gran momento ineludible de cumplir con el deber de tributar. Se le suma, se le resta, se le pone, se le quita, se le mete, se le saca, se calcula, se comprueba, se repasa y el montante resultante es lo que tienes que pagar. ¿Se ha entendido? ¡No! ¿Se repite? ¡Sí! Sácale los ojos al gravamen sumergible y estrangúlale la cuota por la base disponible y al pasivo me lo pones a parir, achacándole la tasa del valor a deducir. Dale los tributos al volumen soportado y repercute brutalmente el valor incrementado y al montante me lo agarras al pasar y le metes por el IVA el valor a amortizar. Cuando llegue la liquidación, hay que calcular con atención para que la coge le propines a la cuota tributaria le provoque una inflación. Si tienes derecho a deducción, esto simplifica la cuestión. Dale en pleno fisco a ti viejo impositivo con la tasa que se aplica sobre cada operación. Y con todo ello tus camiones de facturas y recibos te presentas en Hacienda cuando llegue el gran momento ineludible de cumplir con el deber de tributar. Se la suma, se la resta, se la pone, se la quita, se la mete, se la saca, se calcula, se comprueba, se repasa y el montante resultante es lo que tienes que pagar. Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero, fue el susto. Musicales saludos a todos ustedes en Montreal, en Bogotá, Colombia, Canadá, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, México también, que nos han escrito. Bienvenidos todos a Vientos de Rock. Ya estamos acá en Osónico Radio, la primera radio hispana de Montreal. Y arrancamos con clásicos, porque hoy Vientos de Rock está de clásicos. Iniciamos con La Trinca El IVA, una banda de Cataluña, más famosa por la canción Quiero una novia pechugona, por si alguno de ustedes se acuerda, por allá en el 85. Hoy de clásicos, así que alisten todo. Esto es para que ustedes se tranquilicen. Tienen una hora para que disfruten de la música, se relajen, olviden sus problemas y déjense llevar por la música. Hoy clásicos en Vientos de Rock, porque la música nos hace revivir, recordar, nos transporta desde luego. ¿Todo listo? Vientos de Rock, de clásicos arrancamos. Esto es AC/DC en Vientos de Rock, Big Gun. Yeah. Estás escuchando Vientos de Rock, un programa dedicado a la música que te hace revivir, que te transporta a mundos imaginarios, a momentos que recuerdas quizás con gratitud, otros no tanto, pero la música permite transportarnos a donde queramos. Esto es Vientos de Rock, un programa dedicado a ustedes, por supuesto, para que disfruten a esta hora el almuerzo, en el trabajo, en el estudio, donde sea, no importa. Vamos con una tanda de clásicos, porque hoy es clásicos en Vientos de Rock. Vamos, Take Put on the Ritz, muy buena canción. Escucharemos completico lo que está de fondo, la historia de Ma Baker. Bonnie M, música disco 1977. Para que lo disfruten, lo bailen también. Esto es libertad musical, por supuesto. El cuarteto de Liverpool, The Beatles, se hace presente con Love Me Do. Pero antes, hey, con quien estén ahí, por ahí cerca, quien tengan por ahí cerca, tómense las manos y nos vamos a encomendar a esos mágicos dioses ocultos.

of my baker, Venus cat from old Chicago town. Alternativa musical en la red es Viento de Rock. Estamos en vientos de rock, de clásicos, con la buena música que ustedes también nos programan. The Beatles de fondo, gozándonos esta cabina también. Claro que si le dijera a mi mamá que estamos de clásicos, ella me diría, mijo, clásicos esto. Por Dios, no. ¿Cuántos nos tocó bailar esta música con la tía rumbera los diciembres? No. Hay mucha presión acá, noto que hay mucha presión en la cabina de vientos de rock. Necesitamos que alguien venga a salvarnos, por favor, los Cadillacs. Hay demasiada presión. Caminar y decidiste irla a buscar mil veces y una más. Juras

que esa mujer se lo tiene merecido. Y eran amores, esos amores, y eran amores que no te cansan. Y eran amores, esos amores, y eran amores que no descansan. De 1994 saltamos a 1966, una canción que se asocia mucho con la guerra de Vietnam. Pain in Black, The Rolling Stones, en Vientos de Rock. Girls will buy dressed in their summer clothes. Y llegamos al amor después del amor, a reunirnos con tres grandes: Fito Páez, Charly García y Andrés Calamaro, en esta rueda mágica. Así que a tocar rock and roll. Estamos de clásicos en Vientos de Rock y llegan los maestros, la historia, la leyenda, Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Canción de 1971, de su álbum Led Zeppelin 4, canción que también fue acusada de tener contenido satánico, pero que la banda posteriormente desmintió. Esto es Led Zeppelin, clásicos en Vientos de Rock. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed.

Bueno, pues vamos llegando al final de estos clásicos en Vientos de Rock. Gusto acompañarlos el día de hoy. Esperamos hayan disfrutado de estos buenos clásicos y se hayan transportado por el mundo por recuerdos hermosos, bellos. Y les deseamos una muy buena tarde, feliz semana, buen día. Los mejores caminos para ustedes, buenos vientos, abrazos musicales desde Bogotá, Colombia. Les hablo Alejandro Peña. Y sí, se acabó Vientos de Rock ya, como dice la derecha. Ay, qué dolor. Clásicos en Vientos de Rock. Buenos vientos para todos. ¡Chau! Por mucho que yo quiera ir a Nueva York, y por mucho que mi casa esté más cerca, más lejos, por mucho que me guste el rock and roll, no puedo, no puedo dejarte. Sky.